No será el amor, cosa ya del pasado, y mis párpados se cierran en tus labios de otra vez. Porque hoy he comprendido que mi amor no es todo tuyo, somos dos solitarios de un beso. Navíos cansados remontar a la penumbra las delicias del ayer, y si en su deriva loca naufragarán en los días esos días de otra vez. ¿No será el amor tiempo lejano que por siempre vivirá? Puede ser esta la simple verdad, nuestra noche no se olvidará. Cansados remontar.